Los derechos se conquistan y se defienden. Por eso, FM Universidad te invita a escuchar Por el Derecho a Tener Derechos, un programa producido por la Maestría y Especialización en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Por el Derecho a Tener Derechos, una hora semanal para informarte de las actividades académicas y debatir sobre las políticas sociales y el abordaje familiar. Conduce el licenciado Néstor Vera, con asistencia en la producción del licenciado Sergio Benítez y la coordinación académica de las magísteres Zulma Cabrera y María Elisa de la Croce. A toda la audiencia de la radio de la universidad, comenzamos una vez más, como todos los martes de 11 a 12 horas, con este programa que se llama Por el Derecho a Tener Derechos. Hoy vamos a escuchar dos entrevistas, vamos a compartir dos entrevistas que estuve realizando a, por un lado, a la especialista Miriam Rolando, quien es especialista en abordaje familiar integral, y por otro lado a Jonás Dumas, licenciado en Trabajo Social. Ellos nos van a hablar sobre el tema de los derechos, familias, también la educación especial. Y la idea de este programa, como todos los martes, es justamente charlar sobre estos temas, porque hay que tener en cuenta que este es un programa de la Maestría en Políticas Sociales y la Especialización en Abordaje Familiar Integral, con el objetivo, por un lado, de desarrollar algunos conceptos de los que se habla en las cátedras, en los seminarios, en los cursos de posgrado de estas dos carreras mencionadas, y también vincularlo a lo que es la experiencia profesional de estos profesionales que realizan esta formación de posgrado. Entonces, también para, por un lado, ver esa experiencia teórica, esos conocimientos teóricos, cómo se llevan a la práctica. Y que me parece que es importante, porque de algún modo lo que hace eso es validar esta teoría, estos conocimientos que se aprenden en las aulas de la universidad, por un lado, y cómo también la práctica los va, digamos, de algún modo también moldeando su experiencia profesional y tratando de realizar siempre una formación, una actualización académica, que es muy importante también, digamos, para el trabajo profesional. Así que vamos a comenzar escuchando a la especialista Miriam Rolando, quien es también licenciada en Trabajo Social en su formación de grado, que nos va a hablar acerca de su trabajo en la Escuela de Modalidad Especial. Ella viene desarrollando ese trabajo desde hace mucho tiempo y, bueno, nos va a comentar. Lo interesante es tratar de conocer esta temática, que muchas veces no se difunde, ¿no?, tanto, pero también en el aspecto más teórico, en el aspecto más de cómo, digamos, se lleva a cabo este trabajo profesional en la Escuela de Educación Especial, pero todo lo que tiene que desarrollar un profesional en este trabajo interdisciplinario, que muchas veces no se da a conocer todos los pormenores, ¿no?, que hace a que un chico, una chica, un niño, niña o adolescente pueda insertarse, pueda incluirse en un espacio escolar. Así que escuchamos a Miriam Rolando. Yo estoy trabajando desde el año 2013 en la modalidad especial. Desde que me recibí como trabajadora social, continué formándome en distintos cursos de posgrado y ahora en una carrera de posgrado, que me fue habilitando y afianzando mi formación profesional como para la intervención con familias. El trabajar en una escuela de modalidad especial implica involucrarse de una manera diferente con las familias y con los docentes. Nosotros trabajamos desde el equipo interdisciplinario en esta institución brindando apoyo a las docentes Y también a las familias, porque trabajamos con familias que están en situación de vulnerabilidad social, es decir, familias que tienen escasos recursos económicos, nivel educativo bajo, que limita por ahí sus posibilidades de acompañar las trayectorias educativas de sus hijos como quisieran, porque no tienen todos los conocimientos necesarios y entonces precisan de apoyo permanente con distintas estrategias para las rutinas diarias, para las actividades diarias y las tareas que desde la escuela se pretende que la familia realice con sus hijos, acompañando este proceso que es diferente al de cualquier otro chico, porque ellos tienen, de acuerdo a la discapacidad, tienen tiempos diferentes en este proceso de aprendizaje y potencialidades diferentes. Entonces, es trabajar con las familias y con los docentes para poder posibilitar el desarrollo integral de estos niños y niñas, considerando el potencial que tienen. Y una vez detectado este potencial, se trabaja en forma conjunta con docentes y familias como para lograr el máximo desarrollo de ese potencial y que ellos puedan lograr, que es lo que cuesta, pensarlos en un futuro como cualquier otro ciudadano insertos en el ámbito laboral. Entonces, trabajar con ellos para que ellos puedan ir pensando en un proyecto a futuro de sus hijos y poder acompañar esta trayectoria. Porque muchas veces el tener hijos con discapacidad les lleva a los padres a pensar, más cuando tienen niveles educativos bajos, a pensar de que ellos no van a tener posibilidades de insertarse en la sociedad como cualquier otro niño o niña. Entonces, es un trabajo continuo de acompañamiento, de seguimiento y de poder asesorar también desde mi lado, desde mi lugar como trabajadora social, asesorar para que ellos puedan tener a su alcance todos los beneficios que el Estado le brinda, ¿sí? Como para, debido a que tienen pocos recursos, que estos recursos que el Estado le brinda sean realmente accesibles y que puedan ser utilizados en el acompañamiento a sus hijos. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Han logrado seguramente incorporar a estos chicos? ¿Es de la primaria, secundaria? Seguramente hay muy buenos resultados, ¿no? Sí, nosotros trabajamos en esta escuela de modalidad especial con niños de nivel primario. Recibimos niños de 3 a 14 años. Como ellos vienen, ingresan a la escuela sin un diagnóstico médico que a nosotros nos permita utilizar estrategias pedagógicas, lo primero que hacemos con los padres es solicitarle que le hagan estudios clínicos como para que se detecte cuál es la discapacidad que tiene. Entonces, pero ya ingresan a nuestra escuela con 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque los padres los inician el proceso de aprendizaje y la sistematización, digamos, educativa en una escuela común. Entonces, después de varios años que repiten en esa escuela común, 2 o 3 años, los docentes le dicen que hay algunas cuestiones que están dificultando el aprendizaje de estos niños y niñas. Ahí es cuando le sugieren que se acerquen a la modalidad especial para que nosotros podamos acompañarlos para ver cuál es la situación, cuál es el potencial y poder seguir las trayectorias con nuestro acompañamiento. Entonces ya los recibimos sin estimulación temprana, ¿sí? Que eso es lo que se aconseja que se haga con un niño o niña desde el momento que se detecta la discapacidad. Como ellos lo detectan a edad tardía, 8 o 9 años, recién ahí nosotros empezamos a solicitar los estudios clínicos y los diagnósticos neurológicos como para saber cuál es la limitación que tienen los niños y niñas. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico, se le hace un diagnóstico, se le solicita también un diagnóstico psicopedagógico para ver cuál es el potencial y desde dónde podemos partir para trabajar en este proceso pedagógico. Entonces, empezamos tarde, lo que implica que los niños no ingresan a la edad que nosotros quisiéramos como para dar esta estimulación temprana. Ahí se trabaja con la familia en este proceso de aceptar esta limitación y desde ahí implementar estrategias como para iniciar un nuevo proceso educativo. Nosotros en este momento, una vez que se hace ese trabajo, empezamos a implementar diferentes estrategias con las familias, con los niños en las escuelas, para lograr el desarrollo de su potencial. Eso lleva un tiempo, porque también esto de hacerle los estudios clínicos a ellos les lleva aproximadamente un año, porque no tienen recursos ni generalmente cuentan con la posibilidad de acceder a las instituciones privadas. Entonces tienen que ir a los hospitales, sacar turno, lo que le lleva a que le dé el neurólogo un turno de acá a 3 meses, después del estudio del neurólogo, derivar a otro profesional según la discapacidad que tenga. Pueden ser hipoacúsicos, pueden ser no videntes. Nosotros trabajamos con discapacidades múltiples. Entonces, una vez detectada la discapacidad, bueno, ahí se implementan las estrategias pedagógicas acordes a sus posibilidades. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a involucrarnos y a trabajar en forma conjunta con la familia y los docentes. En este momento, la mayoría de nuestros alumnos están incluidos en escuelas comunes, ¿sí? Debido a este nuevo cambio de paradigma que se dio de la nueva mirada de la discapacidad, considerando la discapacidad social, sino que se trata de evitar puntualizar solamente el déficit y la limitación, sino ver todo el potencial y cómo desde el sistema educativo tiene que darse una reorganización para que el acceso de estos niños y niñas esté acorde a sus posibilidades. Claro, eso quiere decir que ahí debería haber buen resultado, ¿no? Sí, esto se está trabajando desde hace unos 2 o 3 años, porque estas nuevas resoluciones que vienen desde Nación hablando sobre estas cuestiones de considerar la diversidad y los tiempos diferentes que cada uno de los chicos tienen para estas trayectorias educativas que no son todas lineales, que en la educación tradicional nos pedían a todos, a los chicos con discapacidad, en este caso no porque estaban en escuelas de modalidad especial, pero estaban excluidos del resto de los chicos, sin poder socializar y desarrollar estas otras dimensiones que hacen al desarrollo integral con otros chicos, que son los que en este intercambio facilitan el desarrollo de los niños y niñas con alguna discapacidad. Entonces, ellos estaban como excluidos en escuelas especiales. Gracias a estas nuevas normativas que vienen de Nación, nos están brindando la posibilidad de inclusión en escuelas comunes con el acompañamiento de la modalidad especial. Eso se está dando progresivamente a través de proyectos interinstitucionales de inclusión y se trabaja con las escuelas de modalidad especial, de modalidad común, como para que hagan una ruptura con estas prácticas tradicionales y estos métodos de evaluación que eran para todos iguales. Considerando esto de la diversidad, no solo los niños y niñas con alguna discapacidad tienen tiempos diferentes, los demás niños también, no todos tenemos los mismos tiempos para lograr el aprendizaje. Entonces, esto nos habilita a los que trabajamos en la modalidad especial empezar un nuevo recorrido, ¿sí?, en forma conjunta con las escuelas de modalidad común, que en muchos casos algunos tienen más apertura que otros. Los docentes plantean esto de no sentirse preparados para trabajar con grupos con tanta diversidad. Nosotros en ese caso pudimos distribuir docentes de la modalidad especial en distintos grupos donde están incluidos nuestros alumnos para que trabajen diariamente en forma conjunta con las maestras de grado. Y esto está dando muy buenos resultados. Progresivamente vamos ampliando esta posibilidad y progresivamente vamos logrando la apertura de nuevas instituciones. Eso lleva un tiempo porque es un proceso que implica repensar las prácticas, las metodologías a utilizar, las estrategias a implementar diariamente. Entonces, es un trabajo conjunto que lleva mucho tiempo y es un proceso de cambio que cada uno hace, también los docentes de las modalidades comunes y los directivos también progresivamente van pudiendo cambiar la mirada hacia los niños y niñas con discapacidad en esto de la inclusión educativa y vamos progresivamente trabajando en forma conjunta, que es lo que realmente necesita cada uno de los niños, y también asesorando a las familias, porque también había mucho temor en las familias en esto de incluir a sus niños y niñas con discapacidad en espacios con otros niños de escuela común. Esto se logró, fue un gran avance, pero hay mucho. Hola. Bueno, así escuchábamos a Miriam Rolando, especialista en abordaje familiar integral. Bueno, hay mucho por trabajar, decía Miriam Rolando, pero sí es interesante, me parece, entender cómo es ese proceso de acompañamiento que brinda un licenciado en trabajo social en un equipo interdisciplinario, en este caso en la educación, y cómo a través de su formación teórica va desarrollando este tipo de prácticas que obviamente requiere mucha formación profesional, porque hay que tener en cuenta que están trabajando con familias, pero a su vez con niños, niñas de educación especial. También tienen que trabajar en interacción con docentes. Así que es muy bueno escuchar de cómo se está trabajando en este sentido y entender un poquito el trabajo de los profesionales. Bueno, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, como todos los martes por Radio Universidad. Estamos escuchando a la especialista Miriam Rolando, quien trabaja en la temática de en la escuela de modalidad especial, y ella hace un acompañamiento con un equipo interdisciplinario, un acompañamiento en el proceso de aprendizaje de los alumnos especiales. Y bueno, la idea de esta segunda parte de la entrevista es saber de qué manera por ahí la carrera de especialización en abordaje familiar integral pudo brindarle algunos conocimientos, algunas herramientas teóricas para poder llevar a la práctica, digamos, su trabajo cotidiano. Bueno, y esto es lo que nos decía al respecto la especialista Miriam Rolando. Bueno, yo creo que cuando nosotros nos recibimos y tenemos el título de grado, la actualidad y todo lo que implica todos estos cambios que se van dando en la sociedad progresivamente, nos obliga a todos los que tenemos un título de grado continuar permanentemente con carreras de posgrado para poder estar realmente formados en distintas especialidades. Yo desde el momento en que me recibí, supe que mi potencial estaba como dirigido hacia el trabajo con familias. Entonces, desde que pude obtener el título de grado, comencé a trabajar en el área de familia, en la facultad, hice todo el proceso de adscripción, después trabajé hasta ahora como ayudante en esta cátedra de familia, que es trabajo social en ámbitos sociofamiliares. Eso ya me dio una formación más sostenida en esta temática de familia. Y también comencé, desde el año siguiente de egresada, a hacer los cursos de posgrado y después pude hacer la especialización en abordaje familiar integral, que por supuesto toda formación que nos habilite a cambiar la mirada, a ampliar las metodologías de trabajo, a incorporar nuevas teorías, nuevas metodologías de intervención, toda herramienta que vaya formándonos más con mayor mayores niveles de conocimientos teóricos, nos habilita a que en la intervención podamos tener mejores estrategias. Yo creo que la formación de posgrado y en este caso la especialización en abordaje familiar integral, a mí y a la mayoría de los que estamos cursando, nos sirve muchísimo porque en todas las instituciones trabajamos con familia. En forma directa o indirecta, siempre estamos trabajando con familias. Entonces, esto de poder ampliar la mirada y la comprensión de la realidad actual de las familias en este contexto, considerar las cuestiones de vulnerabilidad en que se encuentran muchas familias en nuestra sociedad, es imprescindible como para tener un diagnóstico. Sí, nosotros en la escuela, desde el momento que iniciamos el trabajo interdisciplinario, comenzamos a trabajar con las familias, lo que nos habilita a hacer permanentemente avances diagnósticos para ver cuál es la realidad de esta institución y de las familias que llevan a sus niños y niñas a la institución de modalidad especial. Y todo esto está, digamos, avanzando progresivamente y la formación de posgrado es muy importante en estas cuestiones. Y en ese sentido, ¿hay algún concepto que te parezca importante compartir con la gente que por ahí no es muy desarrollado, digamos, en la cotidianeidad, pero que seguramente ya lo están viendo en la carrera de especialización en abordaje familiar integral? ¿Algún docente, algún autor, investigador, algún concepto que te parezca interesante? Bueno, en realidad, como yo estoy en la cátedra de familia, hay muchos autores que nos brindan distintas teorías que nos van permitiendo progresivamente ir viendo puntualmente, lo que me parece más importante, que la familia es el producto de un proceso histórico social que siempre existieron familias en los distintos periodos históricos con distintas características en su organización y en su constitución. Pero puntualmente considerar a la familia en este proceso histórico social, todas las modificaciones y transformaciones que la familia en este largo periodo fue atravesando hasta llegar a la actualidad, ¿sí? Como parte indispensable en la sociedad y también todo lo que está relacionado con la organización interna, esto que vos decís, del cuidado en la familia. Estos roles familiares que progresivamente con los cambios que se dan en el contexto externo también influyen en el interior de la familia, en el rol que pueden tener hombres y mujeres, ¿sí? Los adultos, los responsables de los niños, en compartir estas tareas cotidianas en igualdad de condiciones. Es decir, nosotros trabajamos con, por ejemplo, Graciela Di Marco, que habla de la democratización familiar. Y ella plantea de que en la actualidad, con el avance de las leyes y de los derechos, todos los integrantes de la familia tenemos derechos que tienen que ser reconocidos. Los niños, en la actualidad hay leyes que protegen su integridad y también protegen el derecho a opinar que tiene cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, están los niños, están los adultos, y hoy en día el hombre y la mujer en la familia, en esta sociedad, cumplen en el espacio público como privado múltiples funciones. Entonces es indispensable que en el interior de la familia se realice permanentemente una reorganización y un intercambio de roles de los adultos para poder cumplir con las funciones de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, puntualmente esto de considerar los derechos que tienen cada uno de los integrantes, respetar esos derechos y que los adultos de la familia puedan intercambiar roles en un plano de igualdad, considerando todas las leyes actuales. Y poder hacer rupturas con prácticas tradicionales de crianza que no están dando los resultados, porque en la sociedad actual todo se ha cambiado, los niños de hoy tienen características totalmente diferentes porque responden a estos cambios de la sociedad, y los adultos tenemos que ir adecuándonos a estos cambios para poder responder a las demandas en cuanto a lo educativo, a todo lo que está relacionado con la protección y con sus derechos puntualmente. Entonces, en esta reorganización interna familiar, por supuesto, hay todo un contexto que influye sobre la familia y hace que, por ahí algunas autoras hablan esto de la familia siempre es producida y productora, es decir, recibe del contexto económico, político, social, cultural, de afuera, recibe mucha influencia y a su vez en su interior también puede realizar modificaciones. Sí, no solamente reproducir un modelo de vivir en familia, sino que en la actualidad se reconocen la gran diversidad de configuraciones familiares, y esto es lo importante a tener en cuenta como profesionales. Cuando trabajamos como familia, hoy en la actualidad, tenemos que considerar la gran diversidad de configuraciones familiares como para no seguir sosteniendo un modelo tradicional de familia que no es el único. Hoy en día están visibilizadas estas gran diversidades de configuración de familia, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir con familia. Y por último, en cuanto al trabajo final integrador, ¿podrías hacer algún pequeño resumen sobre el tema que desarrollaste? Bueno, yo puntualmente, como las prácticas, nosotros en la especialización en abordaje familiar integral hacemos un periodo de prácticas institucionales. Yo en realidad estaba trabajando ya en esta institución de educación especial. Entonces, en las prácticas institucionales yo las realicé basadas en un diagnóstico que había hecho de las familias que asistían a la escuela con sus hijos. En este diagnóstico, como yo te decía, lo que aparece como dificultades de las familias en el acompañamiento del desarrollo integral de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, puntualmente surgen los obstáculos relacionados con el escaso nivel educativo que tienen los padres y las dificultades que tienen en cuanto a lo económico, porque la mayoría no tiene trabajo estable. Y por supuesto que está totalmente relacionado esto de no haber logrado terminar el nivel primario, ¿sí? La mayoría tiene los primeros grados del nivel primario hasta segundo o tercer grado, los padres de nuestros alumnos. Entonces, esto por supuesto también limita las posibilidades de inserción laboral. Más en la actualidad, que a veces teniendo un título terciario universitario, tampoco es fácil insertarse a los ámbitos laborales. Entonces, estos padres tienen estas limitaciones, dificultades en cuanto a la accesibilidad a vivienda, a salud, a los recursos económicos y a las necesidades básicas, sí, que no siempre tienen satisfechas, y trabajar con ellos en acompañar este proceso con sus hijos en los hábitos diarios, ¿sí? En cuanto al cuidado de la salud, al cuidado de la higiene, a todos los controles necesarios que los chicos necesitan, a la alimentación, a las cuestiones básicas relacionadas con una buena alimentación. Entonces, son cuestiones que se trabajan en talleres permanentemente como para apoyarlos en este trabajo del cuidado, como vos decís, las prácticas de cuidado con niños y niñas. Estos niños y niñas con discapacidad no tienen las mismas posibilidades que otros niños, ¿sí? Muchos tienen, la mayoría de los diagnósticos son de retraso madurativo, algunos tienen retrasos más severos que otros. Entonces, el proceso de aprendizaje en todas las cosas de la vida cotidiana, las prácticas de todas las actividades que nosotros realizamos en la vida cotidiana, para ellos significa un tiempo largo de aprendizaje. Entonces, es implementar con las familias estrategias que permanentemente se van revisando para ver cuáles dan resultado en esto de la vida diaria, responsabilidades que ellos pueden ir progresivamente asumiendo como niños en la familia y como parte de una institución educativa, pensando siempre en que ellos tienen que tener un proyecto de vida que les habilite a la inserción en algún espacio laboral como adultos. Entonces, un trabajo permanente, continuo. Nosotros hacemos talleres con las familias mensualmente, recibimos las demandas, ¿sí?, que ellos nos plantean, y en base a esas demandas el equipo interdisciplinario elabora los talleres y estamos en continuo intercambio de conocimientos, brindando apoyo, brindando asesoramiento, que es lo que ellos demandan permanentemente. Hay también otras discapacidades que son más complejas, entonces ahí trabajamos con equipos externos que acompañan a la familia y trabajan también con nosotros. Depende de la discapacidad y la situación particular de cada uno de los niños. Bueno, así escuchábamos a la especialista Miriam Rolando, hablándonos acerca de su trabajo profesional, su experiencia también en la formación teórica, en la formación académica, de esta carrera de especialización en abordaje familiar integral. Es muy rica esta experiencia porque nos brinda, una idea de que lo que es la temática de la educación especial, por un lado, su trabajo, su experiencia profesional, por otro lado también la experiencia académica, la formación teórica de todos los que ingresan a estudiar la carrera de especialización en abordaje familiar integral, y también nos brinda obviamente acerca de un panorama acerca de todo lo que tiene que ver con el trabajo profesional con estas personas que tienen distintos tipos de discapacidad. Hasta aquí escuchamos la entrevista de Miriam Rolando, y que me pareció muy interesante desde todo ese punto de vista, ¿no? Porque su experiencia como docente, también como estudiante de la carrera de posgrado, su experiencia profesional, así que me pareció interesante estos diversos puntos de vista que nos planteó. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos, y en esta parte del programa vamos a escuchar al licenciado Jonás Dumas, quien es también estudiante de la carrera de maestría en políticas sociales. Jonás Dumas es una persona que vino de Haití en el año 2007, llegó a ser presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades en el año 2012, creo que asumió. Fue el primer extranjero en que asumió el cargo de centro de estudiantes en una universidad pública, así por lo menos salió en los medios de comunicación. Y en realidad, si tendríamos que hablar de Haití, pasaremos todo un programa, pero en realidad es un país que está sufriendo, obviamente, los embates por ahí en este último tiempo de tornados y siempre hay mucha pobreza en ese país. Y bueno, él logró incluirse en la carrera de trabajo social, egresó de esa carrera y bueno, ahora está estudiando la carrera de posgrado en maestría en políticas sociales. Es interesante conocer por ahí su perspectiva acerca de este posgrado, también su trabajo profesional. Está trabajando en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas. Y bueno, la idea era más que nada conocer qué está haciendo en la Defensoría del Pueblo, cómo está colaborando, y él me decía que está principalmente trabajando en lo que es el tema de la mediación, es decir, ir a los barrios por ahí que está más alejado de la ciudad, del centro de Posadas, y bueno, trabajar con la gente, charlar, específicamente en el tema de mediación. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dice en esta primera parte de la entrevista Jonás Dumas acerca de su trabajo en los barrios. Hace poco tiempo estoy dedicándome específicamente a este tema en la Defensoría del Pueblo, pero venimos atendiendo distintas temáticas en relación a la seguridad, en relación a la violencia de género, delincuencia juvenil, tema de adicción, que son temas que venimos trabajando, discapacidad, que son temas que venimos trabajando en los barrios de Posadas, interviniendo a través de gestiones, o sea, gestiones de la Defensoría, siendo nexo con otras instituciones para solucionar ciertos problemas individuales, pero también en relación a la promoción de derechos. Eso implica brindar talleres de capacitación, de información a los ciudadanos, para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son los servicios que brindan el Estado y organismos privados también, y así puedan desenvolverse, manejarse, ejerciendo sus derechos en el marco de la ciudad. Claro, porque por ahí la gente es como que no se acerca mucho a los organismos públicos, sino que más bien espera, ¿no?, que los derechos le vengan a la casa, pero los derechos no van a ir a la casa, ¿no? Ellos tienen que ir a buscar esos derechos, ¿no? Exactamente. O sea, también hay que entender que la información es el capital más importante que necesita el ciudadano para poder ejercer sus derechos. Y hay que entender que no todas las personas tienen los mismos atributos para acceder a ciertos bienes y servicios. ¿Qué implica eso? Implica que hay un adulto mayor de 70 años, 80 años, que no sabe leer ni escribir, que no entiende nada de internet, que va a un organismo público y le dicen, señor, todo se hace por internet acá. O sea, va y entra en la página web y hace eso. Pero muchas veces este empleado, este funcionario público no está entendiendo que no todo el mundo está en condición de manejarse con tanta facilidad con estos medios tecnológicos, todas las redes, la tecnología que tenemos hoy. Claro. La Defensoría intenta acercar estos servicios a la gente, que sea en nuestra oficina o cuando vayamos a los barrios, para informar a la gente sobre lo que hay. Sin olvidar el tema de la distancia. O sea, hay muchas personas que viven en barrios de posadas y cuando hablan de posadas, para ellos posadas es otra ciudad. Ellos no están viviendo en posadas. Ellos claro. Dicen, nosotros cuando vamos a posadas, o sea, es como que creen que, o sea, Posadas es esta ciudad, el centro, con algunos barrios cercanos, y ellos están en otro lugar. O sea, a esa gente hay que acercarle las instituciones, o sea, de alguna manera llevarle la información a la gente para que sepan cómo actuar. Exactamente. Claro, vos estás cursando la carrera de maestría en políticas sociales. ¿Cuál es tu experiencia con esta maestría? ¿Te ayudó en algo haber cursado algunos seminarios? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, el seminario en políticas sociales, la maestría, digamos, es una maestría. Nosotros en la licenciatura en trabajo social tenemos una formación bastante general, donde vemos distintas temáticas, pero uno se pregunta muchas veces qué sería el trabajo social sin las políticas sociales. Obviamente que el trabajo social no es solamente políticas sociales, pero históricamente es lo que dio origen a la profesión. O sea, de alguna manera nosotros estamos insertados en el marco de las políticas sociales. Y la Defensoría, si bien que no es un organismo que está desarrollando políticas sociales de asistencia, pero sí es un organismo que piensa en ciertas políticas de promoción de derechos. Entonces es un seminario que me viene bien a mí como un profesional para poder pensar y analizar también ciertas políticas del Estado, porque podemos hasta hacer propuestas desde donde estamos interviniendo, desde ciertas observaciones que estamos haciendo en relación a ciertas políticas, que sea a nivel municipal o provincial y hasta incluso nacional. Pero también cursamos muchos seminarios en relación a la intervención del Estado. Uno de los seminarios, por ejemplo, es que tenemos en la maestría, que es Sociología y las Organizaciones, que es un seminario que realmente permita a uno ubicarse en las instituciones, entender cómo funcionan las organizaciones, sobre todo las organizaciones públicas. Y eso nos lleva a entender de que muchos problemas que no se solucionan no tienen que ver con la política, sino que son problemas que no se solucionan por la burocracia que tenemos. O sea, hay muchas cosas que no se está solucionando en la ciudad de Posadas que no tienen que ver con la orientación política de un intendente o de un director general, sino en la manera en que nosotros, como los técnicos, nos paramos dentro de las instituciones, hacen que esta solución no les llegue a la persona. Eso significa que yo tengo un expediente con una demanda, cuando más tardo con este expediente para hacer una visita domiciliaria o presentar una nota, entonces más tarda esta persona en encontrar una solución. Bueno, así escuchábamos a Jonás Dumas, licenciado en Trabajo Social y estudiante de la maestría en Políticas Sociales, hablándonos esta primera parte de su trabajo en la Defensoría del Pueblo. Me parece, para redondear un poquito la idea de esta primera parte de la entrevista, es el tema del acceso a los derechos. Bueno, él hablaba de por ahí de personas que no están familiarizados con la tecnología, personas de edad, por ahí obviamente uno si camina a los barrios todavía se encuentra con personas que ni siquiera llegó a terminar la primaria, y personas de edad, digamos, que no están familiarizados con la tecnología. Entonces, ¿cómo pueden, digamos, acceder a formularios que están en internet? Y bueno, es toda una cuestión que habría que analizar, ¿no? Y también el tema de los expedientes que decía Jonás, de cómo por ahí los técnicos, las personas, los egresados de las carreras de grado, por ahí licenciados o quienes trabajan con el tema de expedientes, por ahí, que tienen en sus manos por ahí agilizar o ver métodos para agilizar que esos expedientes se vehiculicen en forma rápida para que pueda llegar, digamos, los derechos a esas personas que están necesitando. Así que me pareció interesante esas dos cuestiones para puntualizar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien. Pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarde en llegar y al final. Bueno, continuamos con el programa Por el Derecho a Tener Derechos. Bueno, nos está premiando el tiempo y la idea es escuchar la segunda parte de la entrevista a Jonás Dumas. En esta parte nos habla de su, un proyecto de investigación en donde él está participando y también algunos derechos que sería muy bueno apuntalar. O sea, es un tema que estamos viendo desde una concepción del derecho a la ciudad, porque la ciudad es toda una construcción social, quiénes tienen acceso a la ciudad, cómo se pensó la ciudad, las desigualdades aparecen en el mapeo de las ciudades, en la manera que se las están diseñando, y Posadas no es la excepción a esta situación que está atravesando toda la región, que es otra forma otra manifestación del capitalismo en nuestras ciudades, en nuestros países. Entonces, obviamente que es un tema interesante, que hay que verlo. Estamos viendo desde ese concepto del derecho a la ciudad, está David Hervey, que es un autor que trabaja muchísimo sobre ese tema. O sea, en términos de conceptualización teórica sobre esto, uno podría profundizar su conocimiento en relación a esto. Y yo creo que es el tema que está de moda, digamos, acá en Posadas, no solamente en el ámbito académico, sino también el Estado se está preocupando mucho por el tema del acceso a la tierra. Y el tema del IPROA también, que cada vez más estas construcciones de las viviendas se hacen más inaccesibles para ciertas categorías de la sociedad. Entonces, uno se está preguntando muchas veces si la necesidad de la gente pasa por la vivienda o pasa por la solución de ese ciertos problemas estructurales. Quiere decir que muchas familias que tuvieron casa en el marco de la relocalización, que tuvieron viviendas, ya pasaron más de 20 años, ya tienen hijos que están en condición de independizarse y son estos hijos que van armando otros asentamientos. Es decir, que hay un problema de pobreza que no se resolvió, que la persona no podía comer la vivienda, ni la vivienda se iba a transformarse en una fuente laboral, ni en capacitación. Claro, hablando un poquito de derechos, ¿no? Vos hablabas del tema de la vivienda, el acceso a la tierra. ¿Qué otro tipo de derechos te parece que es imprescindible? No sé si el tema laboral está presente, digamos, en tu pensamiento. Hoy en este tiempo no se habla tanto de trabajo, de demanda laboral, como pasaba en la década del 40, por ejemplo, digamos, el trabajo estaba en el centro, digamos, del derecho, digamos, pero hoy no sé cuál sería, digamos, el tema principal en el tema de derechos, sobre todo, digamos, que la gente precisa. Bueno, sobre el tema del trabajo, yo creo que primero nosotros no podemos entender el tema del empleo, del trabajo. Vamos a utilizar el concepto de trabajo. Y no podemos estar mencionando ese tema, el trabajo, como todo el mundo dice, trabajo, trabajo, trabajo. Nosotros tenemos que empezar por repensar o reconceptualizar lo que estamos entendiendo por el trabajo. Hay un montón de discursos en relación a lo que es el trabajo ahora, desde los medios, desde lo que están planteando los políticos, hasta dentro del ámbito académico no hay un consenso de qué es lo que nosotros vamos a considerar con trabajo y qué es un trabajo productivo y qué es un trabajo significativo. Mucha gente está diciendo en relación a las políticas sociales, yo tengo que hablar desde esta postura porque es mi formación, no hay que darle planes a la gente, hay que darle trabajo. Esto suena lindo, pero una familia, que un jefe de familia, un señor que tiene su familia, tiene 60 años, 50 años, vivió toda su vida trabajando de chipero, qué sé yo, o lo que sea, o de la pesca vivía. Es lo único que sabía hacer. Lo único que sabía hacer. Esta persona, ¿de qué política laboral estás hablando que le va a incluir? No hay. O sea, esta persona tiene que recibir una asistencia del Estado como una asistencia compensatoria de su exclusión durante mucho tiempo de no haber podido tener un trabajo formal y poder seguir viviendo de su sueldo, de la jubilación y lo que sea ahora. Su familia, ¿cuáles son las ofertas laborales hoy en el mercado capitalista, en el marco de la Argentina o de cualquier país latinoamericano, permite a una persona satisfacer todas sus necesidades? Ningún trabajo garantiza eso. Es decir, que la asistencia del Estado a ciertos sectores sigue siendo un derecho y no es un favor de ninguna manera. O sea, cuando hablamos de trabajo, hay que pensar en el trabajo para las personas realmente que están siendo jóvenes, que están en condición de recibir una capacitación, de ir a la universidad, de capacitarse en una profesión para poder trabajar, y que sean trabajos dignos para estas personas. Pero no estigmatizar a ciertas personas que sí están trabajando, que sea como ama de casa, que sea en la economía social o informal, como uno lo quiere llamar, y que no tiene otra posibilidad de incorporarse a ese mercado laboral formal que están diciendo. Por más que esta persona esté trabajando de manera informal o haciendo una changa, tiene derecho a una asistencia del Estado. O sea, las políticas laborales tienen que pensarse de esta manera. No es que va a haber trabajo para todos y que con el trabajo solucionamos todo. Hay muchos trabajos que sí que están aportando a la producción de la sociedad, a la evolución de la sociedad, y que son trabajos muy significativos y que la gente no están apreciando en estos términos, en estos valores, desde estos significados. Bueno, así estábamos escuchando a Jonás Dumos, licenciado en Trabajo Social y estudiante de la maestría en Políticas Sociales. Bueno, en la última parte estaba hablando precisamente del trabajo productivo y trabajo significativo. El trabajo productivo es aquel trabajo que recibe una compensación económica, pero hay otro tipo de trabajo, por ejemplo, las amas de casa, generalmente no reciben una compensación económica, pero que es muy significativo para el sostenimiento y el crecimiento de la sociedad. Bueno, hasta aquí llegamos con este programa Por el Derecho a Tener Derechos. Escuchamos a Miriam Rolando y a Jonás Dumas, dos experiencias profesionales, académicas, que me parece que son muy interesantes para poder entender un poquito estas dos carreras de especialización en abordaje familiar integral y la maestría en políticas sociales. Bueno, será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Desde la ciudad de Posadas.